en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Un territorio en el que vivimos 100.000 habitantes y nos sentimos que tenemos menos derechos. Así es el sentir habitual de la ciudadanía de la Ribera de Navarra. Cada viernes, cada semana, solemos realizar esta tertulia que se llama Objetivo La Ribera y contamos con tertulianos para debatir. Bueno, pues el Parlamento de Navarra ya ha sacado la información sobre la AP-15. Y ya le hemos hablado en más de una ocasión, será uno de los temas que dialoguemos. También hablaremos por esa noticia sobre la investigación de Caja Navarra y hablaremos también sobre más noticias. Pero hoy, como invitada, tenemos a la subdirectora de Juventud del Gobierno de Navarra, Adela González. Vamos a comenzar con este segundo plan de juventud. La juventud que es el futuro y que sin lugar a dudas, dependiendo de si hay posibilidades para el desarrollo, pues la juventud se querrá quedar a vivir en la Ribera o, de lo contrario, saldrá y se irá y ya veremos si vuelve o no vuelve. Hablamos con Adela González. Buenas tardes, Adela González, subdirectora de Juventud del Gobierno de Navarra. Bienvenida. Hola, buenas tardes. El segundo plan de juventud, realmente el objetivo, ¿en qué se centra? Pues mira, te cuento. En principio, bueno, quería aclarar un poco porque partamos todos del mismo concepto de juventud y me gustaría que contemplásemos el concepto de juventud como una etapa en sí misma. Mire, una visión de futuro, o sea, el futuro sí también, pero creo que hay que abordar a la juventud como en el presente y sus necesidades y la realidad que están viviendo. Entonces, el segundo plan lo que pretende es llegar a esa realidad para poder cubrir y hacer unas políticas de juventud ajustadas a esas necesidades y a esa realidad que está viviendo en el presente la juventud. Dicho esto, cuando te refieres, estamos viendo que para que pueda participar porque en este plan lo más importante es que participe la juventud. En este plan lo hemos planteado en tres planos. Uno que es se han creado unas a nivel técnico, se han creado unas mesas técnicas que están compuestas por personas del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, representantes del Consejo de la Juventud, personas de los diferentes departamentos, hay 10 mesas. Y luego técnicos y expertos en materia. Entonces tenemos vivienda, salud, empleo, educación, igualdad. Bueno, son 10 mesas. De aquí, esto es a nivel técnico. Luego, para que estas mesas técnicas puedan trabajar, es interesante partir de un diagnóstico y que está elaborado el diagnóstico de 2015 de la juventud en Navarra, pero creíamos que hacía falta completar esta información y estos datos con un estudio cualitativo. De ahí que hemos abierto un proceso de participación donde se puede dar la opinión de los jóvenes, pueden entrar y dar su opinión a través de varios canales. Dentro de estas preguntas que se van a encontrar los jóvenes, hay que recordar que en Tudela van a tener opciones en Castejón, en Corella. Son tres se han confirmado por el momento las siguientes lugares y fechas. Tudela, 23 de abril, Castejón, el mismo día, y en Corella, el 16 de abril. Ahí es donde pueden participar los jóvenes. ¿De qué edades son las que pueden participar? La edad que son de 14 a 30 años. Entonces, en estos talleres participativos están estas edades, pero bueno, hay que decir que el plan luego va a recoger las acciones, va a contemplar las tres franjas de edad, de 14 a 17, de 18 a 25 y de 25 a, perdón, de 18 a 24 y de 24 a 30 años. Entonces, de ahí se elaborarán unos informes y se contemplarán en función de las edades. Pues ya están escuchando. Jóvenes que nos estén oyendo y quieran dar su opinión, lo van a poder hacer, como también lo pueden hacer la audiencia a través del WhatsApp. Si les apetece preguntar, lo pueden hacer como siempre en el 665-947-312. Lo podrán hacer y los invitados a la tertulia, en este caso Yolanda Serrano, que ya nos acompaña. Buenas tardes, te escucha ya la subdirectora de Juventud. Hola, buenos días, Adela. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es la finalidad de este plan? Este plan lo que pretende es recoger, como he comentado antes, las necesidades y la realidad que está viviendo la juventud y poner en las mesas para que todos los departamentos sean conscientes de lo que realmente necesita la juventud. Creemos que hay que hacer una política de juventud desde la juventud, desde lo que son ellos y ellas y desde lo que necesitan, no lo que en cada uno de los departamentos se pretende. Entonces, se ha creado una comisión interdepartamental que, por eso os digo, porque antes os he empezado a decir que son tres planos. Uno es a nivel de participación juvenil, las mesas técnicas y luego la comisión interdepartamental, que estamos relacionados todos los departamentos del Gobierno de Navarra. Entonces, se trata de dejar en cada departamento esta recogida de datos, esta realidad, para que la estudien y para marcar objetivos y acciones que estén en coherencia con las necesidades. Ya, o sea que lo que estáis haciendo ahora sería un diagnóstico de la juventud navarra, ¿no? Eso es. Vale. Que he comentado antes que están los talleres participativos que en la Ribera se van a hacer, pero además hay una encuesta que está en gobierno abierto, se puede acceder a ella y también, o sea, y es otra manera de recoger información. Ya. ¿Y habéis empezado ya? Hemos empezado ya, sí. ¿Y qué es lo que reclaman los jóvenes navarros? Estamos ahora recogiendo la información. A finales de abril tendremos el informe. O sea, todavía estamos. Para que os hagáis una idea, primero hicimos una reunión para poner al día a todas las mesas técnicas y ahora, a finales de este mes, principios de mayo, la segunda semana de mayo, se convocará la segunda mesa. Entonces, tendremos la información de lo que reclaman los jóvenes. Todavía estamos ahí. Ya no lo sabemos. Cuando hablamos del primer plan de juventud del año 2013-2015, definisteis entre vuestros objetivos la promoción del acceso al empleo, el fomento del emprendimiento y el autoempleo, el impulso de su acceso a una vivienda y la reducción de las tasas de abandono escolar. Esos fueron los objetivos que os marcasteis en 2013-2015, que fue el primer plan de juventud. Yo a lo que voy es que muchas veces se hacen muchos planes, pero luego esos planes se quedan en los cajones, Adela. Sí, pues yo uno de mis objetivos y hemos dejado claro es que el plan tiene que ser viable. O sea, es preferible ir poco a poco, es preferible elegir una acción, dos, tres, las que cada departamento se comprometa, pero que sean reales. Porque lo que no pretendemos es hacer un plan con 400 acciones para que luego, como bien dices, no se lleven a cabo. O sea, es mejor ir poco a poco y saber. Tenemos que conjugar con los recursos que tenemos y ajustarnos a esa realidad. Recursos humanos, recursos económicos. O sea, yo creo que tiene que ser así. Creo que tiene que ser ajustado a todo. Porque yo a lo que voy, el plan que ya se hizo en 2013-2015, finalmente, ¿para qué ha servido? Porque esto al final vale un dinero. Yo no me corresponde muy bien, yo no estaba cuando se creó el primer plan, entonces lo que sí nos ha servido el primer plan es la evaluación del mismo, ha servido para hacer mejoras en el segundo y para no cometer los fallos que hemos detectado. Nos tocó cerrar, a esta legislatura ha tocado cerrar este plan, pero no fuimos nosotros los que hicimos ese planteamiento, con lo cual ha resultado complicado. En este segundo plan sí vamos a intentar cerrar nosotros, porque entendemos que tiene que ser un plan para hasta el 2019 para poder asumir y dar respuesta a lo que nos vamos a comprometer. Es que de verdad, Adela, de verdad que te entiendo que quieres hacerlo bien y ojalá salga, me gustaría verlo que saliera todo muy bien, pero volvemos a encontrarnos con planes, ¿no? Volvemos a encontrarnos, porque si el primer plan de juventud 2013-2015 ya se hizo, promoción al acceso del empleo, el fomento del emprendimiento, etcétera, etcétera, intento explicarme de que el papel se queda en papel si no se lleva a la acción. Eso es, sí. Por eso insisto yo también que el mensaje a los departamentos correspondientes. Bueno, os voy a explicar un poco también cuál es la situación de juventud, ¿no? Juventud tiene dos vías tiene programas propios y las políticas de juventud son transversales. Entonces yo creo que en las políticas transversales es donde tenemos que insistir. En el momento que se detecte un problema, una necesidad, una realidad, es nuestro trabajo incidir en eso. Entonces se creará una mesa, por ponerte un ejemplo, en el tema de empleo, ya se ha creado, ya tenemos, aparte de las mesas técnicas del plan, se creó en un principio una mesa técnica de empleo para estar ahí coordinados con todos los departamentos, porque es importantísimo. Yo creo, me atrevo a decir que hasta la fecha cada departamento va un poco en función de sus programas, de sus objetivos y tal, pero claro, hay que tener a la juventud presente. La juventud es muy importante, gracias a ella avanzamos, gracias a ella evolucionamos. Entonces es que esos departamentos que todo se impliquen y lo tengan presente en este tema. Sí, estarás de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás hablando, Adela, pero si hoy tenemos una dirección y dentro de 2 días tenemos otra, y dentro de otros 2 días tenemos otra, pues esto va a ser muy, pero que muy complicado. Yo creo que, de verdad, bueno, yo estoy muy optimista, creo que estamos teniendo mucha respuesta. Uh-huh. Y creo que puede ser el comienzo de una etapa nueva en juventud. Yo así lo estoy viviendo y así quiero transmitirlo a todo el mundo. Y que todo el mundo, evidentemente, necesitamos que todo el mundo se lo crea, necesitamos confianza y necesitamos que apoyo, sobre todo, unir, sumar fuerzas y tener recursos. Estamos en ello. O sea, yo creo que, por ejemplo, habéis comentado los talleres participativos, creo que es muy importante estar coordinados con las entidades locales, porque yo desde el principio creo que son unos recursos, los técnicos y las técnicas de juventud, es una joya en bruto lo que hay en las localidades, porque son personas muy vocacionales, entonces tenemos que estar en continuo comunicación, coordinación, y estamos en eso. Una vez que se establezca esa comunicación y que dejemos, yo creo que los siguientes podrán recoger frutos de eso y seguir alimentando esas relaciones. Hablando con la subdirectora del Gobierno de Navarra de Juventud en la tertulia de Objetivo La Ribera, junto también con Yolanda Serrano como tertuliana. Yolanda, ¿algo más que compartir con Adela González? No, simplemente, pues bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, y la gente joven, pues teniendo en cuenta que la problemática de un joven de 14 años no tiene nada que ver con la de uno de 30 o 29, pero sí que, bueno, oye, si los jóvenes tienen ahí un referente, tienen un apoyo, tienen incluso, no sé, una consultoría, entre comillas, ¿no?, para donde enfocar, pues primero sus estudios, después su trabajo, su casa, oye, pues bienvenido sea, pero eso, que funcione. Eso es, eso esperamos, sí. Que sepáis, os digo, porque hoy precisamente estamos recibiendo encuestas de Tudela, concretamente, algún centro educativo está ahí a la vez, porque han entrado muchas encuestas de Tudela, que agradecemos muchísimo esta participación porque es muy necesaria. También es igual. ¿Perdón? A ver si luego la respuesta hacia Tudela también es igual. Eso es. Ahí estamos. Te ríes, ¿verdad? Como diciendo que lo vamos a cumplir, ¿no? Porque sabéis que estamos muy expectantes, ¿verdad, Adela, sí, con todo esto? Sí, y sois conscientes de lo que nos... Lo sabemos. Yo creo que es una realidad. A ver, Navarra es muy tierra de diversidad. Todos, en toda, no es lo mismo la realidad del norte, de los jóvenes del norte, que de la ribera. Eso lo tenemos muy presente, de verdad. Yo quiero transmitiros que estamos aquí con sabiendo todo eso y intentando hacer las cosas y llegando a todo el mundo, porque todas las personas necesitan las mismas oportunidades. La verdad es que no, nos encanta escuchar estas palabras, pero como siempre decimos, luego hay que transmitirlo en hechos. Vamos a estar atentos, Adela, a ver todo lo que hacéis cómo se va organizando, pero lo cierto es que sí que es muy interesante ese dato que has compartido. Adela González, subdirectora de Juventud del Gobierno de Navarra, que le están llegando ya muchos informes de jóvenes de la Ribera, concretamente de Tudela, has dicho, ¿verdad? Sí, hoy precisamente han entrado muchos de Tudela, sí. Pues veremos a ver lo que sucede, porque dentro de las preguntas, por decir un poco 5 o 6 preguntas, las principales que hacéis llegar a los jóvenes en esas encuestas, Adela. Sí. Por nombrar 3 o 4 preguntas que preguntéis en esa encuesta. Sí, un momentico. Ahora mismo te la voy a... Sí, por tenerlo también, hemos visto también, pues al final, todo lo que tiene que ver con la juventud, se hace esa encuesta y se está desarrollando este segundo plan de juventud, diversas vías de participación en este segundo plan de juventud del Gobierno de Navarra, que se inició el pasado 21 de marzo y va a estar abierto hasta este próximo 21 de abril. Ya estamos escuchando también que en Tudela se va a participar en el Centro Cívico Rúa el 23 de abril, igual que en Castejón. Y en Corella será algunos días antes, o sea, dentro de 10 días, el 16 de abril. Adela, ¿tienes algunas de esas preguntas? Sí, mira, sí, es que he pedido una encuesta que no la tenía aquí a mano. Tranquila. Porque así os digo más concreto. En principio están, os voy a contar, para llevar a cabo esta encuesta, la definitiva, se hizo primero un pretest, o sea, no son unas preguntas que nosotros hemos diseñado y nosotras aquí, sino que está detrás un equipo técnico y se hizo una muestra, un pretest, ¿vale? Y esto ha sido el resultado de ese pretest, la encuesta definitiva que habla de salud, por ejemplo, y plantea mejorar la atención y los tiempos de espera, actividades, o sea, hay que elegir dentro de cada tema 2 acciones que dan prioridad a la juventud. Y en el caso de salud, mejorar la atención y los tiempos de espera, actividades o información. Formar a la juventud en primeros auxilios, programas y actividades preventivas o sanidad pública universal. O incluso da opción de que pueda hacer otra cosa que pueda surgir. En ocio y tiempo libre, más actividades de deporte, excursiones, espacios juveniles de ocio, actividades gratuitas o subvencionadas, oferta cultural de cine o teatro, mayor información de actividades y otros y cuál que definan. Por ejemplo, en otra temática, en empleo, promoción y bolsa de empleo, no pedir experiencia al joven, formación y orientación laboral, salarios y contratos dignos, ayudas a empleo a empresas o autoempleo. Entonces, de cada uno de los ítems hay que destacar 2 acciones que dan prioridad. Si queréis os sigo leyendo, de todas maneras insisto... Es suficiente. La encuesta está en Gobierno Abierto y en la página web de Juventud. Agradecemos. Por cierto, ¿cuánto se va a invertir en realizar este segundo plan? ¿Cuánto va a costar al Gobierno Navarra realizar este segundo plan? Pues estamos echando el resto aquí. Estamos dando prioridad al segundo plan porque creemos que es muy importante, o sea, va a ser la base de todo. Estamos intentando desde el Observatorio Joven, el presupuesto que está destinado a él va a ir al segundo plan en su gran mayoría y si tenemos que hacer acciones, estamos creciendo y evolucionando desde el principio. Hubo una primera fase, para que os hagáis una idea, de unas reuniones con los técnicos y técnicas de juventud de las localidades para ver cómo querían y cómo entendían también el plan, cómo hicimos una jornada. De ahí surgió la necesidad de una formación y de ahí surgió los talleres participativos. Esto ha supuesto unos presupuestos, un incremento, unas cosas. Por eso no te puedo concretar. Pero aproximadamente, por hacernos una idea de lo que vamos a pagar todos los navarros en este segundo plan. Pues te lo confirmo ahora mismo también, que son, es un dato que te lo puedo decir. Ya que estamos, Adela, ¿no? Ya que nos has dicho esa encuesta, pues a ver lo que nos va a costar. Que me parece una muy buena inversión, siempre que luego se lleve a cabo, que es lo que hemos hablado anteriormente. Para saber un poco lo que vamos a invertir en este segundo plan de juventud, en Objetivo La Ribera, hablando con Adela, Adela González, que es subdirectora de Juventud del Gobierno de Navarra, hablando de este segundo plan de juventud, conociendo preguntas que se van a llevar a cabo en esta encuesta, abordando, como ya hemos escuchado, cuándo se va a poder participar estos jóvenes, como bien decía Yolanda Serrano, jóvenes de 14 a 30 años, y esta última pregunta que le realizábamos, ¿cuánto vamos a invertir en este segundo plan de juventud? Adela González, subdirectora de Juventud del Gobierno de Navarra. Pues tendremos un presupuesto aproximado de 40.000 euros. Muy bien. Bueno, pues es una cifra aproximada que nos ha facilitado y que nosotros estamos agradecidos de que nos digan cuánto cuentan las cosas también, que a veces es interesante saber cuánto se invierte en cada cosa. De verdad, Adela, ¿algo que te haya quedado en el tintero, que no hayas comentado y quieras decirlo a los jóvenes y oyentes de Radio Tudela Radio? Bueno, pues yo principalmente decirles que que ellos y ellas son los protagonistas de todo esto, que gracias a ellos vamos a poder avanzar en una sociedad más justa, en una sociedad más correcta, que nuestras políticas estarán adecuadas a lo que seamos, y que yo agradezco profundamente me gustaría reconocer todo el trabajo que hace la juventud y que no está presente en el mundo adulto, que tenemos un concepto de la juventud un poco equivocado, ¿no? Y son la energía, es el motor, y entonces yo de verdad quiero dar las gracias a la participación y a esta actividad que tiene la juventud. Nos llega una pregunta de un oyente, nos dice si nos puede decir alguna de las preguntas de los jóvenes de Tudela, si nos puedes decir lo que han dicho o todavía no se sabe. No lo sé todavía. Muy bien. No lo sé. Yo lo que sí os puedo decir, porque tuvimos una reunión en su día en La Ribera con las personas, los agentes y técnicos y técnicas de juventud, sí. Y sé que bueno, desde ahí, no desde la juventud, pero sí de las personas que están cercanas a ellas, y quieren, demandan formación no formal, que complemente la educación formal. Hay personas que se han salido del sistema educativo y que hay que volverlas a incorporar. Eso es. Y eso yo creo que va a salir. Gracias. El tema de los espacios juveniles supongo que también saldrá. La necesidad de espacios juveniles, pero esto, por ejemplo, seguramente que sea en una franja que sea de 14 a 17 años. O sea, es que depende de las edades, va a salir una cosa u otra. Lo verdad, gracias por habernos atendido, Adela, y recuerdos al director de Juventud del Gobierno Navarra. Muy bien, de vuestra parte. Venga, gracias. Objetivo La Ribera, hoy con la juventud.